Seguís escuchando la Sentzele Kerratia, el programa GSRT Guía. Y no nos vamos muy lejos, porque los que hayáis escuchado la Sentzele durante esta tarde, pues habréis podido escuchar también el programa Crash. Y en el programa Crash es uno de los que nos invitan mañana, 22 de febrero, Chayoko Geitabil, Arumbata, a Mogambo, a un pedazo festival bestial, al que han llamado Taupada Fest, y como decíamos, pues uno de los que organiza, pues es Xavi, del programa Crash. Caixo, Xavi, Gabón. Caixo, Gabón. Bueno, primero igual comentar, ¿no? Si no recuerdo mal, hace un año más o menos la Sentzele también en Mogambo montó un festival, antzeko parecido, con teatro y así, creo que era 23F fue, ¿no? Y un año después volvéis a montar en Mogambo, pero en este caso vemos que no, bueno, va firmado por tres programas de la Sentzele Kerratia: Mamba Negra, Crash, como os comentaba antes, y Lepotik Sentzelik. Entonces, la primera pregunta, pues, ¿por qué montarlo ahí entre tres programas? Y un poquito explicar también, a ver, qué programas son estos. Bueno, vamos a remontarnos. Sí, el 23F se hizo el concierto de Sentzelik en Mogambo, que nos lo pasamos muy bien. Y en mayo se hizo otro en Cherrimuño, en las fiestas de Cherry, y bueno, pues ahí la gente que hacíamos Crash, pues después de la buena sensación que nos dio el grupo de Sarau Cernia, pues estuvimos comentando, hablando de que por qué no montamos un concierto desde Crash, desde el programa, con grupos que nos gustaran y que fueran zapatilla de nuestro gusto, ¿no? Para pasarlo bien y hacer algo diferente, ¿no? Entre nosotros, aparte de hacer el programa. La idea se quedó ahí y bueno, pues ya en septiembre le fuimos dando vueltas a la historia. Cogimos la fecha en Mogambo, vimos un poco el calendario que había, jugando con los carnavales, que en Trincherpes pues una semana más tarde, que si las fiestas de Antiguo, tal y cual. Y bueno, casualidades, pues fue justo un año después del 23F. Y es un 22F. Es un poco el porqué de este concierto. Después también, pensando en qué grupos traer y cómo organizarlo y tal, pues se nos ocurrió la idea de por qué no invitar a dos programas hermanos de Sentzele Kerratia, que, bueno, nos solemos ver en los mismos conciertos, en los mismos festivales, ponemos música y grupos de un estilo parecido, y abrimos la invitación a Lepotik Sentzele y a Mamba Negra de hacer el concierto juntos. Y bueno, nos echamos todos con la manta a la cabeza. Empezamos a mover los programas, las bandas. Félix de Mamba Negra vio un diseño que es el del cartel, de un corazón con unos auriculares, que le gustaba mucho, nos lo pasó, le hicimos un poco el cartel. Y pensamos que para darle más fuerza, para que no quedara en un simple concierto, habría que ponerle un nombre, pues para que se hablara más del tema, ¿no? Es un poco de marketing, ¿no? Y viendo el corazón y viendo el ruido que se mete con estos grupos, pues le quisimos llamar Taupada Fest, que se podía haber llamado de otras cientos de maneras, pero eso quedó en Taupada Fest y ahí está. Da la impresión, ¿no? Taupada Fest, ¿no? El hecho de ponerle nombre parece como parece algo, sí, ¿no? Y parece que tendrá seguida. Vamos, al final se queda Taupada. Joder, ¿te acuerdas del Taupada Fest aquel del 2014? Sí, hace 15 años ahí de... No, vamos, que se va de edición a edición. Me imagino que la primera será hacer esta, a ver qué tal sale, ¿no? Y luego ya, no sabes, sí, a ver si otros años también seguís. Bueno, Taupada Fest. Biar, ¿es? Otxaiako Geitabi, Mogambon, Trintxerpen, Trintxerpe Donosti, hor, Calle Azcuene, Gaboko Amarretan, Sarrera Bosteuro, y has comentado que son tres programas de Sentzelik: Mamba Negra, Lepotik Sentzelik y Crash. Pero bueno, habéis juntado, no sé cómo habéis hecho las selecciones de grupos, pero uno, dos, tres, cuatro grupos, cada programa ha traído uno, ¿cómo habéis contactado con los grupos y quiénes son los grupos también? Bueno, desde Crash ya partíamos con algunos grupos que queríamos, antes de abrir un poco la colaboración al Lepotik Sentzele y a Mamba Negra. Únicamente creo que se llamó Agaitze, desde Azpeiti. punk ruidoso y rabioso en los antiguos Skárkava. Y los teníamos, pues bueno, un poco asegurados. Y luego teníamos otro tipo de grupos que ya con, entre Crash, Mamba Negra y los Potis y Chili, que hemos ido llamando. Pero la verdad es que por una cosa y por otra, pues nos han ido fallando bastantes grupos. Bueno, fallando, o no podían tocar, o ya no tocaban, o ahora no estaba en activo, o tocaba en otros sitios, ¿no? La verdad es que nos ha costado un poco luego rellenar la programación, digamos, el cartel. Al final, como hay grupos y muy buenos cercanos, pues por todos los lados, pues hemos seguido removiendo, y entre unos y otros, al final pues, hemos conseguido este cartel. Aparte de Gaitze, pues vendrán Transgression, que bueno, se sale un poco de la onda hardcore punk acelerada, son más trash metal. Pero bueno, hablando con un grupo y otro, nos aconsejaron llamar a estos, bueno, para cambiar un poco de estilo y de gente, así animamos a otro tipo de gente que se acerque. Vienen desde Sarauz, presentan un disco, luego vendrán Adenda, que se nos ocurre llamar Adenda. Adenda, pues para los que no sepáis, toca Iñaki de Go Pan Fast, así que ya hay otro programa más añadido un poco a esta organización. Adenda hacen un poco estilo fastcore, un hardcore rapidillo, tipo HHH y grupos de la onda del hardcore de los 90. Presenta un disco nuevo también. Y por último, llamamos a la gente Control de Plagas, desde Bilbo, que hacen un hardcore punk con una voz melódica, ya son un poquito más tranquilitos, porque suenan muy bien, que quizás sean los menos conocidos, pero en este grupo pues hay gente de grupos bastante conocidos en el ambiente hardcore de Bilbo, como pueden ser, por ejemplo, Cordura o Fallen. Lo dejamos en cuatro grupos para no cargar mucho. Podría haber habido un quinto grupo, pero bueno, han dado ahí coleteando. Pero bueno, al final se ha quedado un cartel bastante completo. Y para animar la noche y para los más atrevidos, pues bueno, estará DJ Naturista, que es nuestro colaborador también en Sin Chile, que se moja para todo, sobre todo en las chondas en Magdalenas, es el gran Andoni, vamos a decir, que va a estar con nosotros también echándonos un cable en el Mogambo. Y luego decidimos pinchar entre nosotros, entre la gente de los grupos. Pero bueno, tampoco por no cargarlo mucho, pues bueno, al final, bueno, pues entre una cosa y otra, al final pondré algo yo musiquilla. Se ha puesto como DJ Crash, pero bueno, que puede estar cualquiera de nosotros pinchando en el Mogambo y animando la fiesta de la madrugada tranquilamente, vamos. No, es que la fiesta empieza a las 10, suele ser bastante puntual, un poquito dentro de los márgenes normales de puntualidad que tenemos por estas tierras, y acabar, pues me imagino, 1, 2, 3, 4 grupos, más DJ Naturista, más luego vosotros poniendo música, pues bueno, a la mañanita temprano. Sí, lo bueno que tiene Mogambo, al ser una sala de conciertos, bueno, sí tiene límite de horarios de conciertos, pero bueno, se alarga un poquito, ¿no? A las 4 de la mañana, así podría ser, pero luego tranquilamente se puede estar escuchando música y bebiendo cervecitas o zumitos o agua, lo que se quiera, y está hasta las 6 de la mañana por lo menos, vamos. Es lo bueno que tiene. Vamos, son dos, Xavi. Pues Taupada Fest, VR, es Cheio Coitavi, que por cierto, bueno, no lo hemos comentado, pero casualidades de las que ocurren también en este país, igual merece la pena comentarlo también, ¿no? Pues ocurrió en Trincherpe, Nochevieja, el famoso incendio de la casa aquella, y bueno, después ha habido muchas cosas en solidaridad con los vecinos y las vecinas de estas casas, y casualidad, pues también para este sábado también en Trincherpe se ha organizado un concierto potente de música. La verdad es que no sé si es para bien o para mal, para vuestro concierto, porque eso supone también que a Trincherpe irá mucha gente. Es otro tipo de música también el que va a haber en el festival este de solidaridad con los vecinos y las vecinas afectados por el incendio de Nochevieja. Pero bueno, habrá ambiente en Trincherpe. Entonces, pues bueno, los que vayan primero a un concierto igual pueden acabar luego Mogambo o ir de un lado a otro, ¿no? Eso es, ha coincidido. A nosotros nos comunicaron el tema del concierto este, ya cuando justo habíamos imprimido el cartel, o sea, ya no, y lo estuvimos pensando, ¿qué hacemos? Tampoco desconocíamos qué grupos iba a haber, en qué consistía el festival. Nos habían dicho que iba a haber un festival súper potente para ese día en, justo en el frontón de Trincherpe. Pero ya estaba todo hecho y dijimos, venga, no, vamos para adelante. Si realmente es otro, hay otros estilos de música diferentes al de Mogambo, y bueno, también acaba a las 4 de la mañana, y bueno, también animamos a la gente, sobre todo de Trincherpe, que además es la gente que suele pasarse por Mogambo a esas horas de la mañana, cuando ya no tiene otra cosa, pues les animamos a subir también a Mogambo. Y luego también, casualidades, uno de los grupos que queríamos haber traído nos dijo que tocaba en el Gasteche de Corchoenea, que también va a traer mucha gente. Y bueno, es un público también que podría venir a este concierto en Mogambo, pero bueno, también nos han dicho que como en Corchoenea a las 12 ya no pueden meter más ruido, que luego se pasarán por Mogambo, o sea que a veces es verdad y la gente hace dobletes y tripletes. Vamos, que fiesta garantizada a partir de las 10, y yo, según vaya pasando la noche, cada vez más fiesta y cada vez más gente y cada vez más. Vamos, son dos, Xavi, no sé si comentar algo más. Tenemos una cuña por ahí, ponemos la cuña. Tenemos también, bueno, alguno de los grupos también, a ver si lo pondremos también, y seguimos con el RT Guía, y bueno, y animar a la gente a acercarse mañana a Trincherpe. Venga, mi esker. Bye, va, Suri, eso, animar a la gente a ir, y como habíamos puesto en el comunicado, que es para pasárselo bien, si sale beneficio irá para Sinchili gratis, si no sale beneficio pues nos lo pasaremos bien igual, y eso, que va a haber gente muy maja, muy simpática, y que las birras valen 1 euro, o sea que ahí estaremos, esperando. Muy importante. Venga, vamos a seguir. Venga, vaya, ur.